Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una presentación que han hecho abogados de Elsa Rodríguez, herida en el ataque en el que fue asesinado Mariano Ferreyra, contra la prisión domiciliaria que le fue concedida hace 2 semanas al condenado a 15 años de prisión ex líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Estamos en contacto telefónico con la abogada Claudia Ferrero, que ha hecho la presentación. Hola, Claudia. Pepe Frutos desde el informativo de Farco. Sí, hola. Hemos interpuesto un recurso de casación contra esa decisión porque consideramos que esa decisión tomada por un tribunal incorporado totalmente por jueces subrogantes y en minoría el juez que lo juzgó, que considera que realmente no se cambiaron las condiciones de salud para otorgar la prisión domiciliaria, es arbitrario. La presentación, estamos a la espera. Lamentablemente, las víctimas tienen limitaciones procesales, pero creemos que en este caso debe hacerse una interpretación amplia del código y permitir el recurso de casación en la prisión preventiva, en la prisión domiciliaria, porque las condiciones en que se cumple la prisión hace al resarcimiento moral de la víctima. Claudia, ¿por qué no pueden, tienen limitado esta posibilidad de apelar una medida como esta a los... Hay un artículo que establece que es contradictorio, que en una parte del artículo dice una cosa y en otra dice otra. En una parte del artículo dice que la querella no es parte del trámite y en otra parte dice que se puede efectivamente apelar. Entonces, bueno, como cuando hay contradicción en una ley, depende del juzgado que la aplique, cómo la aplica. ¿Y en qué se basaron estos dos jueces para darle la prisión domiciliaria? ¿Qué alegan ellos si ustedes dicen que no cambió nada? Porque se basaron en un informe de un perito de parte. Los médicos forenses dicen que la privación de la libertad, que estuviera hospedado en un penal, la privación de la libertad, a Pedraza no le influiría en su estado de salud, porque sus problemas de salud, que son crónicos, podían atenderse, tener la atención dentro del penal. En cambio, eso es lo que dicen los médicos forenses. Acá pusieron un médico de parte que dijo que el penal no había cumplido con ese tratamiento y por eso había empeorado la situación de salud de Pedraza. Llamativamente, en todo ese trámite no hay ningún informe que incluso le haya preguntado siquiera al hospital de Ezeiza, al hospital del penal, cuál había sido el tratamiento que le habían brindado y si habían tenido dificultad con la cantidad de personal o posibilidades para brindar ese tratamiento. O sea que es una arbitrariedad, es simplemente porque lo dice el médico de parte pagado por Pedraza, muy bien, decimos que sí, que hay deterioro y que tiene que estar en su casa. Y estos dos jueces no están, digamos, no son jueces permanentes en el tribunal que decidió. El Tribunal 21 está compuesto por Díaz y por Bocio, que están de licencia, uno de enfermedad y otro porque está subrogando otro cargo, y el único que queda, que es Barro Tebaeña, del tribunal original, es quien votó en contra de esa medida de prisión domiciliaria. Estos jueces que ahora están subrogando, en este momento Barberis sigue subrogando, pero está el juez Gastaldi. Pero ahora, cuando resuelva esta decisión, no sabemos si va a estar nuevamente el mismo tribunal que le dio la prisión domiciliaria o va a estar conformado de otra forma el tribunal. O sea, este mismo tribunal ahora tiene que ver si les concede el recurso y en ese caso tendría que resolver la Cámara de Casación. Exactamente, la Cámara de Casación debería resolver si, bueno, si tenemos razón nosotros o la defensa de Pedraza. Pedraza ya está en prisión domiciliaria hace cuánto, 15 días. Exactamente desde el 24 de febrero. Y él hoy, digamos, cuando se otorga un beneficio como este, después se hacen controles periódicos para ver si debe Se continuarse. estableció un control dentro de 4 meses. Pero obviamente, si ese control en 4 meses ni siquiera está fijado realmente una restricción, porque la restricción es casi moral, porque no hay ningún personal por la ley por la ley, por la nueva ley, no hay ningún personal policial ni de seguridad que controle que no salga de su casa. La obligación está de avisar, pero nadie lo va a controlar si sale o no de su prisión domiciliaria. ¿Ustedes a qué atribuyen esta decisión de estos dos jueces que aparecen en este caso y le conceden este beneficio nada menos que a José Pedraza, que fue el principal condenado en un caso tan emblemático como el del crimen de Mariano Ferreyra y las heridas que sufrió Elsa? Con una condena firme de 15 años, de la cual solamente cumplió 5. Nosotros creemos que es un punto final de toda la causa de Mariano Ferreyra, porque en el mismo día se sobreselló al juez Rigui por una causa derivada de la causa de Mariano, que era el intento de coima de Pedraza, por el cual también está procesada en esa causa, de Pedraza y ex agentes de inteligencia, Riquelme, ex jueces, Arau de la Madrid, por tratar de coimear a los jueces de la Cámara. Y en esa causa realmente dan cuenta que los jueces de la Cámara no eran del todo desconocedores de esta maniobra, y sin embargo el juez Jardine los ha inductado. Creemos que todo este paquete responde a un objetivo político de congraciarse con la burocracia sindical en un momento de que se viene un ajuste terrible de la población. ¿Cómo está Elsa Rodríguez? Ella sigue, quedó en silla de ruedas, imposibilidad de movilizarse por sus propios medios, ¿verdad? Ella tiene una parálisis bastante aguda en el lado izquierdo. Ella puede pararse y a veces se moviliza con un bastón y a veces en silla de ruedas. Está recuperando un poco más el habla, pero aún lo que sí tenemos comprometido, el brazo izquierdo y el habla. Claudia, muchísimas gracias por este contacto. Y nos comunicamos a ver qué resuelve finalmente el tribunal y en su caso la Cámara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Claudia Ferrero, abogada de Elsa Rodríguez, una mujer que quedó herida con un grave problema, una grave secuela motriz tras el ataque en el que fue asesinado el joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Ellos han presentado un recurso contra el arresto domiciliario que le fue concedido hace 2 semanas al ex dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Mariano Ferreyra.